Van a escuchar Kakú capítulo 23, la revelación sobre el pecado original, predicado el domingo 16 de mayo de 2004, por la mañana, en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 23, la revelación sobre el pecado original. Kakú capítulo 23, la revelación sobre el pecado original. Desde los tiempos del atardecer, el pecado original ya no es un misterio, por eso no entraré en los detalles. Hablo de eso para informar a los que no saben. El árbol de la vida es el Señor Jesucristo que se movía sobre la faz de las aguas y hablaba con Adán. Génesis 1, versículo 2. Él cubrió a Adán que podía nombrar a los animales y dominar sobre toda la creación. Así, Adán estaba destinado para vida eterna. Luego vemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es Lucifer, el cual es arrojado del cielo, Apocalipsis 12, versículo 7. Uno influía sobre Adán, mientras el otro influía sobre la serpiente. En la expresión profética, un árbol simboliza a una persona. Daniel 4, versículo 20. Mateo 3, versículo 10. La serpiente era la más alta semejanza humana, más que el chimpancé. Al principio, la serpiente no reptaba. Ella hablaba con Adán y Eva, pero fue la maldición la que le quitó sus pies y sus manos, según Génesis 3, versículo 14. Ella era muy hermosa, como lo dice Ezequiel 28, versículos 11 al 15. Pero la omnipotencia de Dios la transformó en lo que utilizó para pecar, el sexo. Pero deben saber que en el momento del adulterio, la serpiente tenía su forma totalmente humana. Así, la serpiente, este reptil que repta en el bosque, es el padre de Caín, como soy el padre de mi hija Gras. Este reptil que ven en el bosque es el antepasado de todos los que este mensaje condena y no pueden arrepentirse. La congregación dice, amén. Desafío a los científicos a que hagan la prueba de ADN y me digan que lo que digo es falso. Dije que si una serpiente es matada, los miembros de estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, deberían tener un pensamiento piadoso por ella. Saben que en África muchas tribus no comen ciertos animales porque les dijeron que en el pasado, su antepasado, durante tal cosa, se transformó o fue transformado en este animal y es verdad. Es un animal, pero es el antepasado de una tribu de hombres. Fue eso lo que pasó en el huerto del Edén, a medianoche. Es con razón que un branamista se inclina ante los restos de una boa o de una pitón. Bien, el fruto prohibido es el acto sexual. Génesis 3 y Proverbios 30, versículo 20, son idénticos. Eva cometió adulterio con la serpiente. Dios dijo a Eva que dará a luz con muchos sufrimientos porque, como la serpiente, ella pecó por el sexo. Pero para el hombre, es la tierra la que es maldecida, y los abrojos y los espinos y las malas hierbas comenzaron a crecer. La Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y no lo sabían, pero fue el acto sexual lo que les dio a ver eso. Ningún fruto, ninguna manzana, ninguna naranja, ningún mango puede hacerlo. De lo contrario, se distribuirían estos frutos a las chicas en minifaldas para que se vistan bien. La congregación dice, amén. Así, no se trata de árboles naturales en el huerto del Edén, sino de personas humanas. Cuando Juan el Bautista dice que todo árbol que no produce buenos frutos será cortado y echado al fuego, no se trata de árbol natural. Y el árbol de la vida aparece en Apocalipsis 22, versículo 1 al 2, y es el Señor Jesucristo y los 12 apóstoles. Así, Apocalipsis 22, versículo 1 al 2, es el restablecimiento del Edén. Moisés, que no tenía la sangre de Jesús sobre él, no pudo acercarse suficientemente para ver el trono ni aún el árbol de la vida como Juan lo describe en Apocalipsis 22, versículo 1 al 2. Moisés estuvo tan lejos y solo pudo describir las cuatro ramas del río de Apocalipsis 22, versículo 1. Volveré a esto en una predicación. Entonces, al principio, Satanás arrojado del cielo y errando en el huerto. entró en la serpiente y la hizo hablar en lengua a la mujer. Asimismo, a finales de los tiempos, los espíritus de Pitón, errando en las iglesias, entraron en los hijos del diablo para engañar a la humanidad. Luego Eva, que es el conjunto de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas, y las misiones, y los ministerios, incluso todos los branamistas, procurarán engañar a Adán, es decir, los hijos de Dios, llegados a la medianoche. Pero esta vez, el diablo fracasará. La congregación dice, amén. Nunca aceptaremos su convención o colaboración porque sabemos quién les guía. Bien, Eva emplea la palabra seducida en Génesis 3, versículo 13. Se trata, pues, de acto sexual. Y Eva concibió gemelos de la serpiente y de Adán. Sí, Caín y Abel eran gemelos. ¿Qué dice la Biblia? Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, «He adquirido varón por Jehová». Y otra vez dio a luz a su hermano Abel. Y Abel apacentaba el ganado, y Caín araba la tierra. Génesis 4, versículos 1 al 2. ¿Ven? La Biblia dice que Adán conoció a Eva y concibió y dio a luz a Caín, luego a Abel en el mismo momento. La segunda vez que Adán conoció a su mujer era en Génesis 4, versículo 25. Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set. Hermanos, al principio, la relación sexual no era tal como lo vemos. El hombre debería tener relación con su mujer en un día preciso del año. ¿Ven? Y noten que cuando una mujer da a luz, en un primer lugar, no tiene menstruación. Normalmente, después del parto, solo debemos tener las primeras relaciones sexuales con ella después de su primera menstruación. Pero eso no debe venir a la confesión si no lo hacen. Y hacia el rapto. Los escogidos vivirán eso plenamente. Ellos pasarán muchos meses al lado de su propia mujer sin el menor deseo sexual luego. Ya no sentirán deseo sexual. ¿Ven? Así será, mientras que los hijos del diablo van a revolcarse en la homosexualidad y autorizarlo. La Biblia dice, «Y Adán conoció a Eva, y ella concibió y dio a luz». Y conoció a Adán otra vez a Eva, y ella concibió y dio a luz. ¿Ven? Y antes del rapto, así será otra vez. Y no deben estar sorprendidos porque Eva concibió de la serpiente y de Adán al mismo tiempo. La ciencia dice que eso es posible. Yo quisiera hablar de un caso que llegó a una mujer en Noruega en 1964. Voy a leer en un documento aquí. Leo. Hay una afinidad entre el hombre y el animal. Una célula embrionaria de un feto animal extraída e inyectada a una mujer. Entonces, las células del tiroides animal irán hacia el tiroides humano. Las células de los riñones irán directamente a los riñones humanos. Una facultad las acepta y las dirige. El animal, pues, es destruido, pero la afinidad permanece. Por ejemplo, en 1964, una mujer noruega concibió de su esposo blanco y de su amante negro. Las concepciones estaban separadas de 3 semanas. Ella dio pues a luz a gemelos. Un bebé era perfectamente blanco, pero el otro bebé era mestizo. Bien, la serpiente tuvo pues sus descendientes según Génesis 3, versículo 15, Juan 8, versículo 44 y Primera de Juan 3, versículos 11 al 12. Caín es el hijo de la serpiente. Ya había serpientes que reptaban en el bosque, pero esta serpiente que se acostó con Eva se convirtió también en un reptil después de la maldición. ¿Ven? Son Abel y Set, quienes son los hijos de Adán. Pero Caín, aunque gemelo de Abel, no es el hijo de Adán. Si Caín fuera el hijo de Adán, y además salido el primero, por derecho de primogenitura, su nombre sería citado en Génesis 5, versículos 1 al 3. Su nombre sería citado en Primera de Crónicas 1, versículo 1. Su nombre sería citado en Lucas 3, versículo 38. ¿Ven? La congregación dice, amén. Y un hijo de Adán no hablará a Dios como Caín en Génesis 4, versículo 9. Soy yo guarda de mi hermano. Dios tomó una forma humana para hablar a Caín, y Caín le contestó según su simiente. Caín no sabía que era Dios quien le estaba hablando. Al igual que hoy también los hijos de la serpiente en estas iglesias no saben que es la voz de Dios la que les habla a través del profeta Cacú Philippe. ¿Ven? Noten que fue después de eso cuando Adán llamó a su mujer Eva, según Génesis 3, versículo 20. ¿Y por qué esto? Porque ella es la madre de todos los vivientes. Adán no es el padre de todos los vivientes, pero Eva es la madre de todos los vivientes, es decir, la madre de los hijos de Dios y la madre de los hijos del diablo. ¿Ven? Y hoy, casi en todos los países, una mujer concibió de un animal y el Dios que envió el SIDA para juzgar a los habitantes de la tierra es justo. La congregación dice, amén. Al principio, fue el sexo lo que introdujo la maldición sobre la tierra y al fin, es el mismo sexo lo que destruirá la tierra. En el origen del bandolerismo, de la droga, está el sexo. En el origen del SIDA y del calentamiento de la atmósfera, está el sexo. En el origen de la teología y de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, está el sexo. En el origen de los cementerios y de los hospitales, está el sexo. En el origen de todos los sufrimientos de la tierra, está el sexo. Y siempre será el sexo hasta el fin del mundo. La congregación dice, amén. Bien. En tercer lugar, quisiera hablar de otro tema. ¿Dónde encontró Caín a su mujer? La respuesta es que Adán y Eva tuvieron muchas hijas y Caín y Set escogieron a sus mujeres entre ellas, porque antes de la ley, eso era posible. Amén. Antes de la ley, eso no era un pecado. Abraham se casó con su propia hermana, Sara. Rebeca es la sobrina de Isaac. ¿Ven? Ahora, noten que hay un misterio en la muerte de Abel. Fue Dios quien suprimió a Abel porque es el fruto del pecado de Adán y Eva, y no era normal que la humanidad saliera de un fruto de pecado, aunque este es un verdadero hijo de Adán, es decir, un hijo de Dios. Entonces Dios hizo el sacrificio y luego Set nació. Bien, quisiera hacer otra precisión. La serpiente había sido creada con su hembra, pero la maldición hirió también la hembra y su posteridad. Fue también la maldición la que hirió las especies de serpientes. Y aunque la maldición que debía caer sobre el hombre cayó sobre la tierra, el hombre mismo no fue exento. Diversidades de razas, grupos sanguíneos, etc. Vean a un alemán, alto, rojizo, con los ojos azules y un pigmeo negro del Gabón o un esquimal. ¿Y qué es de la serpiente? Vean estas diferentes clases de iglesias y sus venenos que es la teología. ¿Ven? Para acabar, quiero decir esto. Cuando Abel y Caín estaban allí para dar las ofrendas, era la representación más perfecta del mundo religioso de hoy. Abel era el padre de todos los que iban a andar por la revelación divina. Y para su ofrenda, Dios le había revelado que el pecado original era un pecado de sexo y que había habido sangre. Así, era la sangre la que debía responder. Pero Caín, que sostenía su tesis de manzana, diciendo que Adán y Eva habían comido manzanas naturales, ofreció manzanas a Dios. Más de 2000 años antes de que Moisés viniera para escribir Deuteronomio 12, versículo 6, Dios reveló a Abel lo que debía ofrecer, y esto en una visión. ¿Ven? Abel ofreció los primogénitos de su ganado, y eso agradó a Dios. Antes, Dios se lo reveló todo en visión. ¿Ven? Lo que hacía ante Caín solo era una escenificación de la revelación que Dios le dio. Y el Señor Jesucristo dijo, en Mateo 16, «Edificaré mi iglesia sobre la revelación espiritual». Dijo, «No te lo reveló carne ni sangre, no lo aprendiste en un libro o en una escuela pastoral, pero mi Padre que está en los cielos te reveló eso, y sobre la revelación espiritual edificaré mi iglesia». La congregación dice, amén. Y todo lo que estamos haciendo hoy, todo lo que estoy predicando, todo esto, el Dios Todopoderoso, el mismo Dios de Abel, ya lo reveló el 24 de abril de 1993. Solo es una escenificación. ¿Ven? Los hijos del diablo no comprenden, pero los hijos de Dios comprenden eso. Amén. Si no formaban parte de la multitud del 24 de abril de 1993, no pueden creer este mensaje y Hechos 13, 48, dice que cuando Pablo estaba predicando, todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron, y antes de ser manifestada sobre la tierra, esta multitud exclamó en la visión del 24 de abril de 1993, «No vimos al ángel y al cordero, y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero lo creemos enteramente». La congregación dice, «Amén». En realidad, Eso tuvo lugar en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Ven? No es aquel que quiere, o aquel que es sensato, o que es inteligente, sino aquel que fue escogido antes de la fundación del mundo en el pensamiento de Dios. Da igual dónde se encuentren actualmente, en África, en Asia, en Europa, en América. No puede haber bastantes demonios para impedirles que oigan este mensaje y aceptarlo. Y no morirán antes de haberlo oído y aceptado. Dios sabe exactamente cuántos chadianos, cuántos zimbabuenses, ganeses, martiniqueses y portugueses estaban en esta gran multitud del 24 de abril de 1993, y el que tiene oídos para oír, oiga. Van a escuchar Kakú capítulo 23, la revelación sobre el pecado original, predicado el domingo 16 de mayo de 2004, por la mañana, en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación.